o el texto escrito, además de otras razones que encontramos en la tradición de la iglesia. Pero acá en el Evangelio está, ¿no? Bueno, Jesús que da este poder a hombres, a los apóstoles. La fiesta de la Divina Misericordia, que decíamos tiene algunas décadas en la iglesia, tiene su raíz en unas apariciones privadas de Cristo a una santa polaca de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, llamada Santa Faustina Kowalska. Jesús le revela una serie de verdades en torno a la misericordia, a su misericordia. De esas apariciones surge un diario escrito por Santa Faustina, el diario de la Divina Misericordia, donde ella escribe todo lo que Jesús le iba enseñando en torno a esta verdad, a este atributo de Dios, la misericordia. Y también, además del diario, surge una imagen pintada, un cuadro, una lámina, muy conocida, la habrán visto, donde está Jesús, con los brazos abiertos, del corazón de él salen unos rayos rojos y blancos, rojo el color de la sangre, blanco color del agua, mejor dicho el agua, ¿no? El agua es incolora, pero simboliza el agua, porque del corazón de Cristo, del corazón abierto de Cristo en la cruz, brotó sangre y agua. El agua simboliza el bautismo, la sangre, la Eucaristía, o sea, del corazón de Cristo brotan los sacramentos. Brota la iglesia que administra los sacramentos. Brota la esposa de Cristo, que es la iglesia. Así como del costado abierto de Adán, Dios creó a Eva, su esposa. Adán durmió, Dios le abrió el costado y de la costilla, del costado abierto, Dios hizo a Eva, compañera de Adán. Así también del costado abierto de Cristo nace su esposa, la esposa de Cristo, que es la iglesia, que es cada alma, de algún modo, por la cual Cristo muere, como el marido que muere por la esposa, por amor, Cristo también con nosotros. La misericordia. Como ustedes saben, la palabra misericordia viene de dos palabras, corazón en latín, cor, y miseria. Frente a nuestra miseria, miseria física, miseria material, miseria psicológica, miseria moral, sobre todo la moral, que es la peor de las miserias. La peor miseria no es la material, es la espiritual, la moral, el pecado. Frente a esa miseria, ¿qué hace Dios, nuestro Padre? Acerca su corazón, o sea, acerca a su propio Hijo, envía a su Hijo para remediar esa miseria, para quitarla, para absolverla. Con lo cual, nuestra miseria, de algún modo, es la razón por la cual Dios puede tener con nosotros amor, misericordia, perdón. En consecuencia, Dios no se escandaliza de nuestra miseria. Dios no es que frente a nuestra miseria, o a nuestros defectos, o a nuestros pecados, se escandaliza, o pone el grito en el cielo, o sale corriendo. No, no, al contrario. Nuestra miseria es la razón por la cual Dios puede acercarse y se acerca para ofrecernos la redención. ¿Redención de qué? ¿Salvarnos de qué? Bueno, justamente de la miseria, del pecado. Esto es importante decirlo porque un error en el cual caen algunas personas con respecto a la misericordia es entender mal la misericordia y decir, bueno, Yo soy tan malo, tan pecador, siempre lo mismo, nunca cambio, siempre caigo en lo mismo, recaigo en los mismos pecados, que yo no tengo perdón de Dios. Dios no me puede perdonar. Y eso puede llevar a la persona a la tristeza e incluso a la desesperación, a alejarse de Dios, a perder la fe, a dejar de rezar, a desconfiar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, desconfiar de Dios. Es peor eso, eso es peor que lo otro, que lo anterior, que el pecado en el cual cayó la persona. Y el diablo, con esa tristeza nuestra, con esa desesperación, con ese abandono de la oración o de la práctica de la fe, el diablo se hace un festín, se hace una fiesta. Porque lo que él quiere es eso, en definitiva. Que uno desespere. Y esa desesperación o esa mala comprensión de la misericordia de Dios tiene como causa, como raíz, la vanidad, el perfeccionismo, el orgullo, decir, bueno, no puede ser, no puede ser que yo de vuelta recaiga, no puede ser. Y entonces la persona se enoja consigo misma, y ese fastidio, esa molestia, ese enojo puede llevar a que abandone la fe. Diga, no tiene más sentido todo esto, si yo nunca cambio, así que abandono, dejo de rezar. No, todo lo contrario. Más hay que rezar, más hay que implorar la misericordia de Dios. No puede ser que yo caiga de nuevo en pecado. Sí puede ser, si sos un miserable. Si somos pecadores, ¿cómo que no? Si Cristo justamente vino para nosotros, pecadores. Nosotros, pecadores. No los otros, pecadores. Nosotros, o sea, nos incluimos. Como decimos en el Ave María, ruega por nosotros pecadores. No decimos, ruega por los otros. No, nosotros. Primera persona en plural. Con lo cual nos incluimos en esa condición de miserables, de pecadores. Por eso no hay que desesperar frente al propio pecado. No hay que angustiarse. Debemos rechazar, una vez que hemos pecado, la tristeza, la desesperación, y recurrir rápidamente, una vez más, al perdón de Dios, a su misericordia. Insisto, Dios no se escandaliza frente a nuestro pecado porque Él nos conoce, Él sabe que somos débiles. Con lo cual, si Dios no se escandaliza de mi condición de pecador, yo tampoco debo hacerlo. Es verdad que hay que luchar contra el pecado, hay que tratar de no pecar, hay que poner los medios para no recaer, y no simplemente que quede eso en una intención piadosa, sino poner los medios. Hay que luchar, es verdad, contra nuestras pasiones desordenadas, pero sabiendo siempre que somos enfermos, estamos enfermos en el alma, y Cristo médico ha venido para mí, que estoy enfermo, para mí que soy débil, para mí que soy pecador. Eso es la misericordia de Dios. Entonces, tratar de evitar este primer error con respecto a la misericordia. Un error que podríamos sintetizar con el concepto perfeccionismo, vanidad espiritual, orgullo espiritual, por medio del cual creo que no soy digno de Dios, no soy digno de su perdón, no soy digno de su misericordia, lo cual lleva, o nos puede llevar, a la falta de oración, a abandonar la fe, a abandonar el sacramento de la confesión, a desesperar incluso. Un poco el pecado de Judas. Judas dijo, tan grave es lo que hice, tan malo soy, entregar a Cristo por plata, que no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y sí, Judas, vos tenías perdón de Dios. No quisiste el perdón de Dios, pero lo tenías, Dios te lo ofrecía. No hay pecado que tenga más poder, tenga más fuerza que la misericordia de Dios. Entonces, evitar esta mala concepción de la misericordia, como que la misericordia de Dios es solamente para los buenos, para los santos, para los justos, para los que andan rectos en la vida. No, no, la misericordia de Dios es para todos, en especial para los miserables, para los enfermos, para los débiles, para los pecadores, porque somos pecadores. Otro error contrapuesto al que acabamos de explicar con respecto a la misericordia es el abuso de la misericordia. Si en el primer error lo que veíamos era un desconfiar de la misericordia de Dios, tan malo soy que ni siquiera Dios me puede perdonar, desconfiar del poder de Dios, de su misericordia. En este segundo error, muy frecuente también en la actualidad, es todo lo contrario, no es desconfiar de la misericordia, es abusar de la misericordia, abusar de la bondad de Dios. Y entender la misericordia como una especie de licencia para seguir pecando. Decir, bueno, total, Dios es misericordioso, su misericordia es infinita, con lo cual sigo obrando como estoy obrando, mal, sigo pecando. Ah, total, yo después me confieso, no pasa nada, Dios me perdona cuando me confieso. No, no, no, no te equivoques. Con esa actitud Dios no te va a perdonar, porque Dios es bueno, pero no es tonto. Dios es misericordioso, pero es justo, las dos cosas. Y porque es justo, Dios te va a exigir algunas cosas, algún cambio. Dios te va a exigir, nos exige arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin propósito de enmienda, condiciones para que además el sacramento del perdón sea válido, porque si no hay arrepentimiento, la confesión no es válida. Si no hay un deseo de enmendar el error, la confesión no es válida. Si no hay una penitencia que siga a la confesión, tampoco es válida. Por eso, el sacramento es válido siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. Y está bien que exista y que sea así porque Dios es justo. Y porque es justo, además de misericordioso, es justo, puede exigir algunos requisitos, algunas condiciones. Con lo cual, aquel que dice, ah, peco total, después me confieso, me dejo llevar, deja que fluya mis deseos, mis pasiones desordenadas, que fluyan. Total, de última, después pido perdón, me confieso, Dios es bueno, es misericordioso. No, no, eso es un abuso de la misericordia de Dios. Eso es entender mal la misericordia de Dios. Y eso Dios no lo permite, porque Dios, si bien es muy bueno, repito, no es tonto, y de él nadie se burla. Bueno, que podamos experimentar, vivenciar este gran atributo, el más importante que tiene Dios en relación con nosotros, que es su capacidad de amarnos, perdonarnos, absolvernos, ejercer misericordia. Celebramos la misericordia de Dios en este día. Feliz Domingo de la Misericordia. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.